Dialogue 1. Talking about the family. 1. Let's listen. Lucrecia, ¿cómo está tu primo Mario? Está bien, gracias. Yo hablo con Mario todas las semanas. ¿Sabes que Mario estudia en la Universidad de Francisco? ¿Quién? ¿Tu hermano Francisco? ¡Qué coincidencia! Sí. Pero Francisco estudia en la Facultad de Ciencias Económicas. Mario estudia ingeniería. Está en su tercer año. ¿Y Francisco? Está en su segundo año de finanzas. ¿Cuántos años tiene? Ahora tiene 19 años y Mario tiene... 20 años. Él siempre fue un estudiante muy bueno. Mario es inteligente y responsable. Y tu hermano también. Gracias. Francisco dice que ellos comen juntos en la cafetería de la universidad. Mi tía Julia va a estar tan contenta. ¿Por qué no vamos todos a cenar el viernes? De acuerdo. Yo llamo por teléfono a Mario esta tarde. Y yo hablo con Francisco. El viernes es un buen día. ¿A las 8 de la noche? De acuerdo. Te llamo mañana con los detalles.